FM 99.7, Che Barracas. Vecinos del Parque Avellaneda se movilizan a la legislatura para frenar el desalojo de 10 familias. Hoy a las 18 horas en la legislatura, vecinos y vecinas del barrio Parque Avellaneda realizarán una conferencia de prensa. Buscan impedir el desalojo de 10 familias que habitan en la propiedad de La Salle al 1700 hace más de 20 años. Los afectados son 47 personas, la mitad de ellos menores de edad. Docentes de la ciudad reclaman al Ministerio de Educación mejoras laborales. Hoy, en una conferencia de prensa, la Asociación Gremial Docente ADEMIS presentó un pliego al Ministerio de Educación porteño por sueldos, mejoras laborales y solución integral a los problemas de infraestructura escolar y plan de construcción de escuelas y jardines, entre otros puntos. Mañana realizarán cese de actividades y una movilización. Trabajadores del Estado protestan contra la precarización laboral en la ciudad. Realizarán hoy una actividad de protesta. Denuncian que hay más de 10.000 trabajadores en fraude laboral con distintas modalidades de contrato basura, 30.000 trabajadores y trabajadoras que no tienen reconocida su función real y sus categorías en el recibo de sueldo, y 60.000 trabajadores y trabajadoras que cobran menos en concepto de asignaciones familiares de lo que cobran en el resto del país. Corte de acción solidaria en apoyo a los trabajadores del EAR, centros de estudiantes, organizaciones sociales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos realizarán esta mañana en Avenida Callao y Rivadavia un corte en solidaridad y apoyo de los trabajos del EAR despedidos. Marchas por el no pago de la deuda externa. Hoy organizaciones y partidos de izquierda realizarán una jornada nacional contra los fondos buitre y la deuda externa con marchas y protestas en 20 ciudades del país. En la ciudad de Buenos Aires se realizará una movilización al mediodía al Ministerio de Economía de la Nación en Hipólito Yrigoyen al 200. Reprimieron con gases y palos protesta de trabajadores estatales en Río Negro. Ayer, la policía reprimió violentamente una manifestación frente al municipio que dejó trabajadores con heridas leves que debieron recibir atención médica. El conflicto lleva poco más de una semana cuando se conoció la decisión del Poder Ejecutivo Municipal de Villa Regina de despedir y dejar cesante a una importante cantidad de trabajadores municipales. FM 99.7, Che Barracas.